empiezan a pedir juicio político al gobernador, pide otro la intervención a la provincia, en fin, una serie de cosas. Y desgraciadamente, dentro de todo esto, ha caído mi hijo en esa conjura. Y aseguro a todos los periodistas que están acá, que nosotros, la familia Luque, no tiene absolutamente nada que ver conjuntamente con mi hijo. Y lo voy a invitar, como le dije a la señorita Fanny hace poco tiempo, a una fiesta a mi casa, porque se va a festejar la inocencia total de mi hijo. Declarar culpable a Guillermo Daniel Luque como coautor penalmente responsable del delito de violación seguida de muerte agravado por el uso de estupefaciente, condenándolo a la pena de 21 años de prisión. Declarar culpable a Luis Raúl Tula como partícipe secundario del delito de violación, condenándolo en consecuencia a la pena de 9 años de prisión. Como gobernador de la provincia en ese año, me tocó sufrir en carne propia la acción sin límites de los excesos de la prensa. Y en ese sentido, no puedo omitir la tarea de los medios pertenecientes al grupo Clarín. Medios nacionales que hicieron tapas que escandalizaban al país, jamás aclararon que este senador fue sobreseído en todas las causas. No se olviden que hay un inocente preso, Hubo un inocente preso en Catamarca. Nosotros no tenemos odios, ni rencores, ni venganzas, nada de eso. Pero sí el dolor que nos lleva ya desde hace 20 años cargando, y bueno, y hoy esto nos vuelve a golpear nuevamente. Pero, ¿qué vamos a hacer? Somos respetuosos de la ley.